la infamia que legaron desde siglos, pero el color de asesinos no borrarán de su cara. Ya fueron miles y miles los que entregaron su sangre y en caudales generosos multiplicaron los panes. Estamos aquí al aire, vamos a empezar una transmisión en vivo desde Radio Zapote y esto es por Espora. Vamos a estar este día, que es un 28 de septiembre, acompañando un tema que es por demás importante para la escuela, porque uno de sus alumnos, Miguel Ángel Peralta, está en un día importante dentro de la historia de su liberación. Entonces vamos a estar los compañeros y las compañeras que estamos aquí en la Escuela de Antropología e Historia esperando noticias. Vamos a hacer un enlace en algún momento con parte de la familia de Miguel, pero también vamos a dar un audio de una entrevista hecha aquí en radio con él en algún otro momento. Y también pues vamos a hablar algo de la actualización, digamos, de los casos. Estamos hablando de no solamente Miguel Ángel Peralta, ¿no? Y entonces, bueno, quisiéramos también, si nos pueden dar los nombres de los otros compañeros. Buenas noches, compas. Pues bienvenidos a esta transmisión especial desde las cabinas de Radio Zapote por la liberación de los presos políticos de la comunidad de los Ochitlán de Flores Magón, en Oaxaca. Bueno, el compañero Miguel Peralta Betanzos, que fue alumno aquí de Antropología Social en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, junto con Herminio Monfil, Fernando Gavito, Omar Morales, Jaime Betanzos, Isaías Gallardo y Alfredo Bolaños, están presos actualmente como parte de una larga historia de represión y ataques de parte de funcionarios del Estado, del gobierno municipal, de los caciques locales, de la familia Cepeda. El compañero Miguel Peralta ya rebasó los 3 años de estar preso. El día de hoy fue la audiencia final, que de un proceso que debía durar 2 meses se alargó a 1 año, y esto pues es característico de este proceso plagado de irregularidades y alargamientos innecesarios para mantener aprisionados a los compañeros y de esta manera desmovilizar a la organización comunitaria ahí en el Osochitlán y que los caciques partidistas pues puedan proteger sus intereses. En este programa, pues ya lo comentó la compañera, tenemos algunos enlaces, vamos a estar poniendo música de la región y pues ahora la compañera Imuris, pues que nos va a platicar un poco también sobre el anarquismo, ya que pues como todos sabemos esta región de Oaxaca es de donde son originarios algunos de los anarquistas más importantes de acá de México, y de igual manera pues el compañero Miguel Peralta se ha reivindicado como parte de este movimiento. Es importante recalcar Ricardo Flores Magón, ¿no? Es una familia que tiene una gran trascendencia histórica. Muchas veces se les conoce como precursores de la revolución, cuando en realidad ellos fueron los revolucionarios, ¿no? Y mucho de las ganancias, digamos, en términos sociales y para la gente que pudieron haber a partir de la revolución, se les debe también a la lucha de los Flores Magón, que venían de El Osichan. Ellos eran 3 hermanos, y de los cuales especialmente Ricardo Flores Magón se vuelve una figura importante en el siglo XIX, finales del siglo XIX, y va a hacer enlaces importantes a nivel internacional incluso. Entonces, estábamos hablando pues de una época en la que sin las computadoras y sin las tecnologías de ahora, aún así había redes extendidas muy amplias, muy importantes. Emma Goldman, y vamos a en algún momento a leer también un extracto pequeño de ella, fue también una persona que apoyó la lucha de los anarquistas que salía, digamos, en principio de los Ichan y después de la Ciudad de México, y de ahí se irradió sobre todo a Los Ángeles y algunos algunas ciudades en Estados Unidos. Y el trabajo, digamos, nunca tuvo una conclusión, Y después de la muerte de Ricardo Flores Magón, él muere en la cárcel y es trasladado en una épica trayectoria que se hizo en trenes. Y va bien en toda la vía ferroviaria que cruza el país, pues viene su cuerpo y la gente sale masivamente o multitudinariamente más bien a rendirle un homenaje. Entonces es un héroe olvidado. Yo el día de ayer estuve en una presentación en el museo que le llaman el Monumento a la Revolución, y pues no me parecía más que irónico y paradójico que una exposición tan importante esté en el sótano del Monumento a la Revolución, ¿no? Porque es una historia invisibilizada, la de los Flores Magón, su importancia, digamos, pero también toda esta complejidad de la vida indígena, en el caso de los mazatecos, y que hasta la cotidianidad tiene ecos. Vamos a mencionar un poquito sobre el anarquismo y su ideal, pero antes quisiéramos ir a una canción, porque justamente estos enlaces de la Mazateca en la Ciudad de México nos llevaron a un pequeño concierto. Entonces vamos a escuchar una canción de una joven que canta, digamos, pop en mazateco, y ella es una amiga que conocimos en El Hijo del Aguizote, se llama Yita Fateh. Entonces, bueno, un saludo a esta cantante. Entonces estábamos hablando un poquito de la importancia del anarquismo en la zona de Oaxaca, especialmente en el Osichan, pero antes de eso, el Osochitan, pero antes de eso queremos decir que hay un texto que nos está acompañando hoy, que es de Piotr Kropotkin, y se llama El anarquismo. Entonces dice: el anarquismo labora al mismo tiempo por su propio ideal. Ninguna lucha puede tener éxito si no se es consciente, si no persigue un fin concreto y definido. No es posible destruir nada de lo existente si los hombres de antemano no han convenido entre sí durante la lucha, así como en el mismo periodo de destrucción, qué es lo que van a poner en lugar de aquello que hayan sido destruido. Ni aun la misma crítica teórica de lo que existe es posible sin que cada uno se represente a sí mismo, más o menos exactamente, la imagen de aquello con lo que se desea sustituir a lo actual. Consciente o inconscientemente, el ideal, la idea de algo mejor, siempre perdura en el espíritu de los que critican las instituciones existentes. Entonces, vamos a pasar a tener un audio donde, de alguna manera, Miguel Peralta se va a presentar. Pero queremos decir, ¿no?, específicamente sobre él, que él fue detenido el 30 de abril de 2015 en el Distrito Federal. estuvo incomunicado, ¿no? ¿Cuál es la situación? ¿Cómo sucede? Bueno, esta detención fue completamente ilegal. Se hizo público el video que se logró tomar. Mientras él estaba trabajando ahí en la tienda de su familia, llegaron pues unos agentes, ¿no? En un automóvil que no tenían placas. Nos identificaron, trataron de llevárselo, hubo pues violencia, llegaron otra vez, lo lograron llevar. En el video pues podemos escuchar los gritos de sus familiares, ¿no? De desesperación, de no saber qué estaba sucediendo, ¿no? Si una desaparición forzada o... Se lo llevaron hasta el penal reclusorio de Tlaxiaco de manera completamente ilegal, sin pasar por el debido proceso, ¿no? En el que lo tienen que entregar al Ministerio Público. Y pues esto es sintomático de cómo ha sido llevado este caso por el Estado, violando todas las leyes, violando todas las formas de cómo se debe llevar un proceso jurídico. Han mantenido a él y a muchos otros compañeros de la Asamblea Comunitaria de los Xochitlán de Flores Magón reclusos con este objetivo de aterrorizar y desmovilizar. Esto ya sucedió el 30 de abril de 2015. Este proceso pues ya lleva más de 3 años. Después lo trasladaron al reclusorio de San Juan Bautista de Cuicuatlán, Oaxaca. Hubo pues varias entrevistas con el compañero desde el penal. Este proceso lleno de irregularidades, como por ejemplo el hecho de que las personas que lo señalan y lo acusan jamás acudieron a las audiencias programadas para su interrogatorio, pues hace absurdo, ¿no? El hecho de que haya continuado preso, pues ya que ni siquiera hubo una presencia, ¿no? De la gente acusadora. Ahora que por fin se logró que en ese juzgado se llevara a cabo la audiencia final, pues hubo también estos golpes políticos, pues se presentó una campaña de parte de la diputada federal por parte de Morena que se llama Irma Juan Carlos, ¿no? La diputada federal y la diputada local Elisa Cepeda Lagunas iniciaron una campaña en redes sociales junto con sus operadores mediáticos y demás medios burgueses denunciando, ¿no? Que había una amenaza contra Elisa Cepeda, pero esto para ocultar el hecho de que una caravana de compañeros solidarios llegó al sitio del juzgado para exigir su libertad y asimismo pues miembros de las comunidades mazatecas se presentaron, hubo más de 100 personas ahí protestando. Pues se dio la irregularidad también que las propias autoridades anunciaron que no podían trasladar a Miguel al juzgado en donde se iba a presentar la audiencia y que esta audiencia pues se iba a hacer por teléfono. Ahora, pues, todo el día los compañeros de aquí, de todo México y de varios países, pues, han estado atentos y preocupados de lo que pueda pasar, especialmente porque, pues, se hizo la denuncia de que había sujetos armados de estos operadores políticos durante estas protestas. Estos sujetos armados, donde se presentaron las fotos en varios medios, en esta campaña mediática burguesa de parte de los partidistas, trataron de engañar a la gente diciendo que esos sujetos iban en contra de ellas cuando... En realidad en la comunidad lo reconocen como operadores del partido y de las pues del cacique local, ¿no? Cepeda. Ajá, sí, igual vamos a escuchar antes a Miguel Peralta en una entrevista que se hizo también para medios independientes, autogestivos y autónomos, o como quieran llamarles, pero lo importante es que somos antihegemónicos. Y por eso es que podemos darnos el tiempo de escuchar la música que queremos, que podemos charlar, que podemos hacer una suerte de actualización informativa de este caso, pero también nos damos pues la oportunidad de hablar de otros temas. Entonces, yo hace unos segundos había leído algo sobre Kropotkin, sobre el anarquismo, y bueno, él tiene una concepción anarquista de la sociedad y dice: los anarquistas conciben la sociedad como una asociación en que todas las relaciones mutuas de sus miembros están reguladas, no por las leyes, no por las autoridades, aún las de libre elección, sino por medio de convenios entre sus componentes y por un cierto número de hábitos y costumbres sociales que, lejos de petrificarse por la ley, por la rutina o por la superstición, están en continuo desarrollo y cambio según las crecientes necesidades de la vida libre, estimuladas por el progreso de la ciencia, las intervenciones y el constante engrandecimiento de los más elevados ideales. Nada, pues, de autoridades que reglamenten la vida. Nada de gobierno del hombre por el hombre, nada de cristalización y de inmovilidad, evolución continua tal y como se observa en la naturaleza, un libre juego y un pleno desenvolvimiento de los individuos y de todas sus facultades personales a fin de que alcancen su total individualización, su subjetivización. En otros términos, ninguna acción habrá de ser impuesta al individuo por medio del temor al castigo, ninguna le será exigible por la sociedad, a menos de que libremente haya dado su consentimiento, de que voluntariamente las haya aceptado. En una sociedad de iguales, esto debe bastar y bastará para prevenir los actos antisociales que pueden redundar en daño de otros individuos y de la sociedad misma, que bastará también, se bastará a sí misma para favorecer e impulsar un constante progreso moral de la sociedad. Entonces, en este escrito que tenemos aquí en la de Kropotkin, podemos escuchar esta voz de la lucha por la subjetividad, digamos, que cada individuo sea tenga lo necesario, pero también hay una parte que habla de la parte comunal. Entonces, nos gustaría ahora escuchar a Miguel Peralta y que él se presente a sí mismo y escuchar también un poco de su vida en comunitariamente. ¿Qué tal? Buenas noches, o buenos días a todos los compas que nos escuchan. Pues bueno, mi nombre completo es Miguel Ángel Peralta de Santos. Pertenezco a la comunidad de los Xochitlán de Flores Magón. Y a su vez, pertenecemos a al grupo indígena Mazateco, que está ubicado en el noroeste del estado de Oaxaca. En mi comunidad y en la región mazateca hablamos la lengua mazateca. Estudié un poco la antropología desde pequeño. Me ha gustado pues ser amigable, ¿no? Tener amigos y compas de otros lados, ¿no? Y pues de mi mismo pueblo también, conocer pues el territorio, caminar un poco, ¿no? Sobre la comunidad, sobre las veredas, ¿no? Me gusta la música, diferentes pues ritmos y pues pues la comida, la gastronomía de la comunidad y pues de otros lados también. Me gusta leer, claro que sí. Me gusta pues el deporte, jugar basquetbol, fútbol un poco, ¿no? Me gusta nadar, ir al río, ¿no? Tocar el agua, ¿no? Sentir la lluvia, caminar en la lluvia, ¿no? Me gusta que mis pies también toquen el lodo, ¿no? Desde pequeño, ¿no? Me gustan las fiestas tradicionales de mi pueblo, ¿no? La fiesta de muertos, que es pues donde más podemos celebrar o compartir la comunalidad, ¿no? La comunalidad con nuestros compas y con nuestros familiares, ¿no? En nuestra tierra, ¿no? Me gusta recordar a nuestros muertos también, ¿no? Que son pues mis abuelos, mis tíos que han estado vivos y que nos han dejado como huella, ¿no? En nuestra conciencia. Soy miembro de la Asamblea Comunitaria, que es el ente donde se desarrollan algunas actividades colectivas como el tequio o la faena, pues que es parte del trabajo o el apoyo mutuo que se da en la cotidianidad de la comunidad, ¿no? Y bueno, pues hemos participado en varias pues luchas, ¿no? Dentro de la comunidad y pues también afuera, como pues en el 2006, ¿no? Que participamos en la revuelta de Oaxaca, ¿no? Durante el auge del café, esto en la década de los 70, 80 y 90, pues aumentó el cacicazgo, ¿no? Que bueno, el cacique o la figura del cacique era la persona que se imponía, ¿no? A través de su poder y a través del dinero, ¿no? Y pues también tenía gente armada, ¿no? Se decidía el rumbo de la comunidad. Esta persona también repartía como los cargos colectivos a los cargos municipales, ¿no? Para esto, a través de los maestros democráticos y los campesinos conscientes, se inició una lucha contra el caciquismo, ¿no? En estas décadas, ¿no? Y bueno, en la década de los 90, en el 96, se llevó a cabo un congreso indígena en la comunidad de los Xochitlán, que los temas ahí que se abordaron fueron sobre la identidad y sobre la autonomía. Justo estaba pues la lucha zapatista había detonado en el 94, ¿no? Y en el 96 pues se arma este congreso en la comunidad de los Xochitlán, ¿no? A este congreso pues asisten varios pueblos aledaños, ¿no? A compartir como sus experiencias de lucha, ¿no? Y en el 97, en el año 97, se lleva a cabo un ciclo de actividades en la que se inicia con una marcha caminata hacia la Ciudad de México, ¿no? Que dura aproximadamente 5 días, ¿no? En la que participan, pues no sé, más o menos como 400 personas. Esto es para conmemorar un año del asesinato de Ricardo Flores Magón en una cárcel gringa, ¿no? E iniciar al que llamaron el Año Ciudadano Ricardo Flores Magón. Y bueno, se armaron, durante todo ese año, se armaron charlas sobre cuestión de género, sobre el feminismo, sobre la paramilitarización, sobre la autodefensa, claro. Y se hicieron tocadas también de rock y de punk en la comunidad, ¿no? De música tradicional tamazateca también. También se llevaron talleres, ¿no? Sobre medicina tradicional, se proyectaron películas, ¿no? Y pues también talleres sobre la tierra, ¿no? El cultivo, ¿no? Y sobre los transgénicos. Esto fue en el año 97. Ya para el año 2001 se instaló una radio comunitaria que sirvió como un puente en la lucha por la autodeterminación, ¿no? Además, pues se creó un fanzine que se llamó La Voz de Quiso, ¿no? Que esto servía como para concientizar sobre, pues, la defensa de los recursos naturales, ¿no? Y esto también dio, a su vez, una lucha contra los partidos políticos, ¿no? Después se creó un consejo que le llamaron el Consejo Indígena, ¿no? Y bueno, yo creo que estos son como los antecedentes que iniciaron, pues, parte de la lucha que hemos llevado a cabo contra los partidos políticos, ¿no? Y con la defensa del territorio también, ¿no? Florecita de naranjo que con alegría debe esparcir por aquí por allá, eres amor. Florecita de naranjo que son 10 con fervor. Florecita, florecita de naranjo que con alegría debe esparcir por aquí por allá, eres amor. Florecita de naranjo que son 10 con fervor. Florecita. Yo miserable y volar. Que tan solo lo tendrá a vivir en prisión. Que tan solo lo tendrá a una humillación. Ya no estoy listón, no quiero la vida. Presos políticos, exigo su libertad. Presos políticos, no quiero mi vida. Presos políticos, exigo su libertad. Let's go, Bueno, pues hemos escuchado al genial grupo Masacre 68. Y bueno, también es importante mencionar que estamos en un año que es la 50 conmemoración de un genocidio perpetrado por el Estado en contra de un grupo particular de población, en este caso los jóvenes, que en esos años, finales de los 60, los principios 70 y hasta nuestros días, ha sido una política que no ha cesado. La política de criminalizar a los jóvenes, perseguirlos y en el caso de los 43 de Ayotzinapa, que hace 4 años, pues también tenemos esas malas noticias de no saber dónde están y les seguimos buscando. Los padres y las madres de los 43 de Ayotzinapa estuvieron en una jornada unitaria el día 19 de septiembre acompañando a la gente que perdió su casa, todos somos damnificados. Y después estuvieron el 26 también en una gran marcha que fue multitudinaria con miles de personas. Entonces, les había prometido leerles un pedacito de Emma Goldman y les hacía ese enlace de la importancia de los anarquistas de Oaxaca en el siglo XIX y también a partir de entonces, digamos, no ha cesado. En el caso de Miguel Peralta, estamos hablando de una persona que además conscientemente se reivindica como una persona que está en lucha por un bien colectivo, por un bien común. Entonces, Emma Goldman, hablando justamente de cómo se sentía entre los oprimidos, entre los desheredados de la tierra, en un texto que se llama La palabra como arma, dice: como conozco la vergüenza, el horror, la indignidad que supone la vida de las personas, por ello repudio a la mayoría como una fuerza creativa de algo bueno. Oh, no, no, no, no. Porque conozco muy bien que una masa compacta nunca se ha alzado por la justicia o la igualdad, que ha reprimido la voz humana, que ha subyugado el espíritu humano y que ha encadenado el cuerpo humano. En tanto masa, su objetivo siempre ha sido convertir la vida en uniforme, gris y monótona como un desierto. En tanto masa, siempre será la aniquiladora de la individualidad, de las libres iniciativas, de la originalidad. Creo, por tanto, con Emerson, que las masas son toscas, patéticas, perniciosas en sus exigencias e influencias, y no necesitan ser aduladas, sino educadas. Espero no concederle nada, sino perforarla, dividirla y separarla, extrayendo las individualidades de ella. Masas. La calamidad son las masas. No deseo para nada a las masas, sino solo a los hombres honestos y a las encantadoras, dulces y consumadas mujeres. Entonces, un textito chiquito, pero continuemos y adelantémonos un poco del tiempo de Emma Goldman otra vez para entender este proceso de 2011-2013, en la cual Manuel Cepeda Cortés, con simpatizantes, que fuera presidente municipal, intentó por una ocasión primera hacer una campaña como a una usanza de partidos políticos, y entonces él llega con su grupo a la presidencia municipal y se ha dedicado a beneficiar expoliando, sobreexplotando los recursos, dando concesiones a sus propias empresas constructoras, y además han cometido actos de tortura y represión en contra de diferentes personas de la comunidad. En este sentido, Miguel Indígena, ya escuchábamos en el audio que él, como él se presenta, es un indígena libertario que ha acompañado, que ha denunciado y que ha luchado de diferentes formas contra estos abusos. Y este ha sido realmente el motivo por el cual ha sido privado de su libertad junto con otros compañeros. Entonces, platícanos todo este clima, por favor, cómo ha sido en los Xochitlán. Bueno, queríamos que escucharan de la viva voz del compañero Miguel la introducción sobre él, sobre su comunidad y sobre el trabajo político que han estado haciendo. Esta entrevista hecha por los camaradas de Voices in Movement la publicaron hace unos meses. Y junto con su transcripción, pues he estado difundiendo. Ahora, que lo que queríamos hacer, pues es dar un poco la contextualización de todo este caso para que los compañeros y radioescuchas que no conocen sobre esta región de Oaxaca, sobre esta lucha comunitaria, pues puedan introducirse al tema y saber un poco más por qué estamos diciendo, ¿no? Que hay una situación aquí de represión de Estado, de caciques partidistas, de intereses económicos, que a partir de ellos se busca reprimir a una comunidad organizada y enriquizar a unos cuantos, ¿no? Bueno, después de 3 años de vivir este clima de violencia entablado por el régimen ilegal y represivo descrito, el pueblo de los Xochitlán elige bajo su organización interna nuevamente a sus representantes de cabildo. Queda como presidente municipal Alfredo Bolaños Pacheco, por lo que desde enero hasta noviembre de 2013 se intenta restablecer el tejido comunitario y reorganizar la vida en la comunidad. Sin embargo, el 25 de noviembre de este año 2013, Cepeda Cortés y el grupo paramilitar a su cargo toman el Palacio Municipal, golpeando por más de 5 horas a los concejales y personas que se encontraban trabajando en dicho palacio. Los despojan de sus sellos como representantes y roban más de 60 mil pesos de la tesorería, acto del cual se desprende una averiguación previa sin que a la fecha exista algún proceso. El cabildo elegido se ve obligado a seguir laborando fuera de la presidencia, mientras que este grupo mantiene en su poder el edificio, haciéndose pasar como autoridades. El 14 de diciembre de 2014, fecha en que se convocó a una asamblea para la elección de una de sus autoridades, el grupo del cacique Manuel Cepeda, junto con sicarios contratados por él que se hacían pasar por policías y quienes tenían tomada la presidencia municipal desde el 25 de noviembre, agredieron con armas de fuego a los integrantes de la asamblea comunitaria con la intención de intimidarles y así recuperar el control de la comunidad, por lo que tuvieron que defenderse de las agresiones. El resultado del final de la riña fueron 7 integrantes de la asamblea comunitaria heridos de bala y un detenido, el hijo de Manuel Cepeda. Manuel Cepeda Lagunas, quien portaba un arma de fuego, por lo que fue entregado con vida a policías estatales y horas después murió en condiciones inciertas. De este último, el gobierno del estado de Oaxaca y el cacique Manuel Cepeda han culpado a 35 integrantes de la asamblea, entre ellos a Miguel. En el momento en que entregan con vida al hijo de Cepeda, fueron detenidos en el municipio de Huautla de Jiménez los primeros 7 compañeros de la asamblea, entre ellos el presidente municipal y policías comunitarios. Después de estas detenciones se inicia una cacería de brujas en contra de la asamblea, distintas familias se ven obligadas a salir de su comunidad, se crea un cerco mediático basado en mentiras y a la fecha el grupo de Cepeda, a través de su hija Elisa Cepeda, quien se hace pasar como defensora de derechos humanos, se impone en Olosochitlán, usurpando los cargos de representatividad comunitaria y se elige a sí misma como presidenta municipal, resurgiendo con mayor intensidad el clima de violencia, hostigamiento, abusos de poder e impunidad del pueblo. Y bueno, pues lo que vemos aquí es un caso más de cómo los partidos políticos, a través de los caciques regionales, reprimen a la organización comunitaria para defender sus propios intereses. Este casos muy similares hemos visto, por ejemplo, en San Dionisio del Mar, la comunidad de Icots, ahí en el Istmo de Tehuantepec, en donde estos caciques locales, priistas, negociando a favor con las empresas eólicas, han atacado a las asambleas comunitarias, pues para beneficiarse personalmente, ¿no? Y justamente de manera parecida a esta diputada local, Elisa Cepeda, allá en el Istmo, pues pusieron una presidenta municipal priista, joven, mujer, pretendiendo un discurso de que se le estaba dando espacio a las mujeres, de que se defendía el derecho de las mujeres, de los jóvenes, cuando en la práctica, así como nos lo han contado los compañeros de los Xochitlán, pues las problemáticas de las mujeres jamás han sido atendidas. Sí, lo que es interesante también es que por un lado está este clima de hostigamiento, pero también ha habido una importante muestra de solidaridad con el caso. Hace unas 2 semanas se hizo un evento, les poníamos una música hace rato, y era una semana de la Mazateca, y ahí tuvimos oportunidad también de hablar con la mamá de Miguel y darnos cuenta del esfuerzo personal, individual, subjetivo, además del colectivo, de los familiares que han estado constantemente apoyando. Ya decías hoy que hubo muchas pancartas, mucha gente, y una manera de invisibilizarlo o de crear también estas nubes informáticas y distraer, ¿no?, la atención, pues ha sido con este tipo de situaciones, como la que se daba hoy con esta señora, ¿no?, con estas diputadas, entre comillas, que además reciben dinero del erario, ¿no?, y parece que lo usan para contratar gente. O sea, hay una situación en la que hay una presunta participación de estas personas creando violencia, y luego ellas son quienes se presentan como víctimas, ¿no?, de una supuesta persecución. Y entonces nos parece importante pues comentar este tipo de situaciones que nos importan, porque son el tipo de pautas que tiene el Estado para desmovilizar, para cambiar, digamos, de la arena pública, ¿no?, las cosas que sí valen la pena. Entonces, el esfuerzo de, por lo menos en estos medios independientes, es dar a conocer con información sucinta, pero también completa, lo más completa que se pueda, para que la gente sepa y tenga esta información de primera mano. Sí, este uso faccioso del aparato jurídico para crear pues casos inventados y encarcelar a los activistas, defensores de la tierra, defensores de la organización autónoma comunitaria, pues lo hemos visto una y otra vez aplicado ya como una táctica proveniente de un manual en distintas comunidades. Otro ejemplo de esto sería el de los compañeros presos políticos de Tlanisco, en donde hace más de 10 años hubo un asesinato de uno de los propios operadores de los caciques que estaban entregando el agua para un proyecto al cual la comunidad se estaba resistiendo. Y construyeron un caso culpando a todos los integrantes de la organización comunitaria que estaba defendiendo el agua de su territorio, de Tlanisco, en el Estado de México. En los Xochitlán de Flores Magón pues se repite la misma situación. Es asesinado uno de los del lado de los caciques, y este asesinato se lo fincan a todos los de la organización comunitaria. Entonces, como vimos, son 35 compañeros a quienes se ha denunciado. Varios han entrado en proceso y han salido libres, y otros pues tienen órdenes de aprehensión. La táctica de esto pues es desaparecer una organización entera bajo una sola invención jurídica. Esta situación pues es completamente inaceptable. Es sabido por todos que en México no existe el Estado de Derecho, que en índices internacionales aparece como uno de los estados más corruptos del mundo, y que pues no podemos confiar ni de ninguna manera creer en estos anuncios que se hacen desde gente de partidos políticos que están ligados a los intereses del Estado. Pues las asambleas comunitarias que defienden el territorio no están participando, ¿no?, junto con estos gobiernos municipales de naturaleza partidista, y que por lo tanto las comunidades eligen separarse de esta lógica partidista, lo cual es su derecho. Sí, autogestionarse, ¿no?, todo el trabajo de la autonomía que hay detrás. Lo cual es el derecho de toda comunidad indígena, de manejarse por sus propias formas tradicionales de organización, y este derecho es violado una y otra vez porque pues los partidos políticos se meten en las comunidades, crean conflictos, crean muerte, inventan presos y pues destruyen la comunidad. Sí, vamos a una música, nada más como para pasar. Uh-huh. Y próximamente vamos a tener un audio que nos acaban de hacer llegar. Entonces, bueno, también la música que queríamos poner ahora es un joven que también es mazateco. Él está cantando en español y en mazateco. Es un jovencito que tiene mucho interés, por ejemplo, por hablar sobre el inframundo, le llama el Mi Mundo Inframundo mazateco. Se llama Morales Rap, lo encuentran en YouTube. Y habla sobre las formas incluso de entender a los cerros, de conocer, y como en esa zona mazateca, que es una ciudad también llena de nubes, ¿no? Entonces, él plantea esa cercanía con la naturaleza, esa forma de entender al mundo, esa cosmovisión que tienen en su pueblo y que él pues nos transmite con su música. Bueno, pasamos esta canción y volvemos con el enlace con la madre y el hermano de Miguel Peralta Betanzos, que actualizan sobre su caso y lo sucedido durante este día de su audiencia final, y regresamos a Radio Zapote. Este es mi mundo inframundo mazateco, un mundo desconocido donde puedo platicar con el señor de la montaña, un mundo oculto por los dioses, un mundo que no conoces, aquí se escuchan voces del más allá, ante el cerro de la adoración puedo platicar con mi grande Quetzalcóatl, aquí se respeta a la luna, se respeta el dios sol, aquí existe un calendario donde se tiene registrado lo que va a pasar, que un nuevo imperio está por comenzar, un imperio viejo está por terminar, yo soy tu hermano, tú eres mi hermano, mi cuerpo es de tierra, mi sangre desde agua, mi aliento es el viento. Que son de Naroki, pues son de Yomash, no unas ganas, hijos son de Riniyahui, y anima para una mía, que chico lindo, pues son de Rizakena, manina, pues son de Riniyahui, y vino y aleta, señor Kinjuani, y anguinito tocoso, mapa con mía, que chico tocoso, y vi yashkun aiza, yashkun aizui, y vi tindan, cocho, y ani kichuan, na coco aizen, que se rachia, pangan coco aizen, chai tipeta, ayatins ay, kinitins ay, yao na de nintina, nandani, tana gentao. Mis ancestros me dejaron algo muy valioso, son los llamados niños santos, que entre música y canto nos da a conocer la cosmovisión, lo bueno y lo malo de la vida, guiado por el chamán, el nativo de esta tierra, tiene mucho que contar, como la diosa de los hongos, la sabia María Sabina, el universo se ha alineado para establecer un gran fundamento, ante la virtud y la esencia de mis ancestros, mi mundo oculto yo lo muestro, la tierra mágica sigue siendo nuestro. Chota chinganango, patao chashu, heki kisike nana, he shindi shito di mile, yaka ni musica con di canción vacuna, he hisen, shinga tinkao shicho tinshi ze pavi nación, basen diana cochine, shi itze inangi shocho, yon kizo mitine, shi kuizu ya, honi zana chaso bi, he hisen, he zake nanda, meninga kwasen nanda ni, hengan yon kao pepanda hebi, wa kao kwa itzene chota chingana, vacuña, son de shitina mana, son de shonaskana, kito hotzai kimaihin. Pues el día de hoy, septiembre de 2018, conforme el proceso de jurídico de Miguel Peralta Betanzos, que recibido en el Tribunal de Cuicatlán, el juez Juan León Montiel programó y por escrito el 6 de septiembre de 2018 para que se realizara la sentencia final el proceso de Miguel Peralta, ¿no? Okay. Hoy, comuneros y familiares de aquí del hospital Flores Magón se dieron cita porque para acudir a la audiencia pública y ver o darle seguimiento al proceso de Miguel Peralta y de los demás presos de los Ochitlán de Flores Magón. Pues cabe señalar que en estos días, pues como ha habido mucho movimiento por parte de Licha Cepeda y su gente, ayer en la madrugada pasaron policías estatales por el domicilio de Miguel Pérez Betanzos, en el hospital, tomando fotos, ¿no? Pero yo creo que es como una de intimidación para lo que se realizó en el juzgado mixto Huautla de Jiménez. Varios compañeros, hoy nos hemos cita a esa audiencia desde las 8 de la mañana. La audiencia se programó a las 10. Llegamos y a la hora de que nos bajamos vimos que unos tipos que posteriormente los reconocimientos portaban armas de fuego de alto calibre son suficientes, que su primera intención es meter miedo e intimidar, ¿no? pero pues eso no fue una limitante, pues, porque pues los compañeros iban con la convicción de ver a Miguel y pues empaparse de cómo está el proceso jurídico. Pues esperamos un ratito y Miguel llegó, ¿no? Después el abogado se acercó y pues cuestionó esa situación de por qué Miguel no estaba presente. Y la respuesta del secretario fue que, de acuerdo, si el juez, pues que por seguridad de Miguel, pues no lo trasladaron, ¿no?, a esta audiencia, pero en sí, pues más bien el secretario, de acuerdo, no mandó el documento de traslado de Miguel Peralta, ¿no? No lo mandó y eso, que esta persona pues está entorpeciendo el proceso jurídico, ¿no?, dando los papeles en tiempo humano, conforme a ella, en escrito y conforme a su ley y su, y pues su justicia que supuestamente imparten, pues no la cumplen, ¿no? Uh-huh. No respetan los acuerdos, ¿no?, que se toman. Entonces, pues, le dijo que les expresó que no nos íbamos a mover de ahí hasta que trajeran a Miguel a Huauca, ¿no? Uh-huh. Se esperó 2 horas y pues fue negativo, ¿no? No llegó Miguel lavó varias veces de que más bien los estatales y nadie se movía, ¿no? Que pues no iba a haber ese traslado, ¿no? Entonces, pues en ese tiempo las personas, los comuneros, familiares, denunciaron las diversas arbitrariedades que se han generado, ¿no?, en los procesos, en las intimidaciones, en la comunidad, las irregularidades, las burlas, toda la humillación por parte de estas personas de juzgado mixto Burla y Jiménez, que supuestamente imparten justicia, ¿no? Pero que al día de hoy nos damos cuenta de que, pues, más bien su justicia es dinero. Nosotros como comuneros, como familiares, pues no sabemos que es su obligación, no es su trabajo que ellos hagan las cosas, ¿no? No tenemos por qué pagarles o pedirles favores o pagarles para que ellos hagan su trabajo, ¿no? Cuando en los papeles, conforme a su al proceso jurídico, pues se tienen que dar los acuerdos, ¿no?, en tiempo y forma, y pues eso no pasa, ¿no? Y estas personas pues se han portado así, ¿no? Han entorpecido mucho el proceso, han intimidado también con la policía estatal, con los judiciales, ¿no? Y pues eso pasó de que pues no, pues como que no querían que era la audiencia, pero al final pues Miguel habló por teléfono y pues se comunicó también y se realizó la audiencia, ¿no? Pero pues no como nosotros hubiéramos querido, ¿no?, que Miguel estuviera presente. Pues el juez igual, el juez Juan León Montiel, pues igual no quería acceder, ¿no?, a platicar con los familiares o a comprometerse, pues, se acordó que dentro de 15 días va a dar una respuesta, ¿no? Pero igual, pues, más bien como que, pues no hay esa voluntad, ¿no?, de hacer su trabajo por parte de ellos, sino que ellos tienen un compromiso con la familia de Estela Cortés, ¿no? Y pues esto que pasó y no es mera casualidad, ¿no?, sino es algo bien intencionado, pues, que tiene como retrasar más el proceso de Miguel, ¿no? Y pues esa es la exigencia de que pues estas personas, el juez se presta mucho a la corrupción. Igual pues hacemos esa denuncia al señor MP Porfirio, que pues este personaje está al servicio de las familias de Pedro Cortés, ¿no? Y pues ha hecho muchas irregularidades también. Y pues igual al secretario, de acuerdo, ¿no?, que igual no manda los papeles en tiempo y forma. Y pues igual exigimos la libertad inmediata de todos los presos y detenidos. Adelante, te escuchamos. ¿Cómo? Ah, bueno. Pues Pues bueno, buenas, yo sé que es mi hijo Miguel Ángel Peralta Betanzo se encuentra recluido en Cuicatlán de San Juan Bautista, Oaxaca, desde hace 3 años con 7 meses. Durante ese trayecto, sus audiencias han sido muy espaciadas o irregulares, como se puedan decir. Se ha batallado pues bastante porque no estamos a la vuelta del juzgado. Hemos llevado a personas, a familiares, a apoyarnos uno y otro, pero ha costado mucho trabajo para que puedan como autorizarnos una audiencia. Ha habido como acabo de decir, muchas irregularidades. Entonces ahorita, en este tiempo que Miguel ya, pues ya lleva más de 3 años con 7 meses, pues ya ya completó, como que ya pasaron todo las pruebas que tenían que pedirle, ya se agotaron, ya no tienen nada que hacer en ese lugar, y sin embargo sigue encarcelado. También están decidiendo sentenciarlo. Entonces ese proceso ha sido muy largo. Siempre así nos han traído los del juzgado de Huautla. Entonces, como acabo de decir, pues nos hemos manifestado como en 2 ocasiones. Solamente de esa manera se ha logrado como una audiencia, solamente de esa manera han hecho como caso. Y el día de hoy fue muy impactante, porque necesitamos que aceleren más, como ya a lo último que sepa. Hoy una gran tarea para nosotros, porque ya no tiene nada que hacer en este lugar. Vamos a exigir la libertad de Miguel, porque yo sé que Miguel Ángel Peralta no es ningún asesino, ningún criminal. Mi hijo Miguel tiene estudió su primaria, su secundaria, su bachillerato en la ciudad de Puebla, y se fue a la ciudad de México a estudiar la Universidad de Antropología. Entonces, ¿cómo mi hijo va a ser un criminal o un asesino cuando él tiene sus experiencias, cuando él es ciudadano de los Xochitlán Ilbo, estima la población? Yo claro que el pueblo de los Xochitlán estima a Miguel Ángel Peralta Betanzo. Entonces, con justa razón, exijo la libertad de Miguel Ángel Peralta. Y dijeron a Miguel, hoy hubo ese incidente que no sabemos por qué no. Creo que hubo alguna excusa con ellos. Como programado que no mandaron el papel de se hicieron los sordos o se hicieron los olvidadizos, pero resulta que llegamos al juzgado de que antes no estaba, que lo mandaron a traer, pero como no es a la vuelta de Huautla, es a la vuelta. Entonces, pues, como que, pues había esperado que Miguel Ángel fuera trasladado. Esperemos, nos le dimos tiempo al juez para que lo trajera, y nosotros resistimos hasta que él llegara, pero desgraciadamente ya no lo pudieron trasladar, porque pues era muy tarde, ya lo que tal. Para el reclusor fue difícil, claro. pero bueno, él Coco les puede compartir su vida presente a través de larga distancia, o una audiencia de larga distancia pudieron platicar, si las familias lo querían ver, orgullosamente lo querían ver, tenían mucho gran deseo, pero no pudo. Por hoy, una gran tarea para nosotros, para exigir la libertad de vivir, y exigimos que sea pronta la resolución. Hoy exigimos que pronto ya no sea como una respuesta. Hoy ya se comprometió y vamos a ir en 15 días, pero a través de esta semana vamos a preguntar, porque si no te gozamos, pues a nosotros nos llevan, así nomás nos están de vuelta en vuelta. Injusticia, porque después se le hace justicia al que es alentado. Pero el premio sin ver justicia, pero sin los hombres, tenemos el pecho que seamos. Libertad, Omar, libertad, al. Bueno, libertad, Herminio, libertad, acuerdo. Bolaños, libertad, Fernando Marisco, libertad, Javier Gallardo, libertad, Francisco Durán, libertad para los perseguidos. Bueno, pues hemos escuchado las palabras de una madre que está exigiendo porque su hijo esté con justicia y en libertad. Ha sido un programa que estamos transmitiendo en vivo desde Radio Zapote, en un contexto también donde hay un paro. La escuela también ha tomado la decisión de detenerse y replantearse, reimaginarse, reinventarse. Y en la asamblea interena se presentó justamente hace unos días desde Radio Zapote una postura sobre la cuestión de Miguel Ángel. Entonces estamos pendientes, esto estará por resolverse en estas semanas también, todas las actividades que están sucediendo aquí durante el paro incluyen, decía, la reflexión, pero también talleres, mesas, hay brigadas increíbles, comisiones como la de cocina que se han lucido con toda la gente que estamos aquí, y lo que es importante es eso, mantener las cosas buenas donde la gente está colaborando, en este caso la colaboración para Miguel Peralta y los otros presos que ya decía mi compañero Herminio, Fernando, Omar, Isaías, Alfredo. Pues nuestro mensaje es para comunicarles que estamos pendientes, que seguimos transmitiendo desde Radio Zapote y que nos interesa mucho apoyar constantemente para la liberación también de este compañero. Sí, bueno, estos enlaces se hacen por teléfono, por mensajes de audio, en condiciones pues de emergencia, ¿no? En situaciones muy difíciles. En ciertas partes del audio, hacia el final, pues se empieza a cortar un poco y no se escucha bien, pero escuchamos muy claramente cómo la madre de Miguel Peralta Betanzo se pronuncia exigiendo la libertad de su hijo y la libertad de los otros 6 presos políticos de la Asamblea Comunitaria de los Xochitlán de Flores Magón. Antes el hermano de Miguel pues hace una descripción de los sucesos de este día. Y pues para repasar un poco lo sucedido, apuntando primero que pues es exactamente este tipo de hechos los que hacen evidente cómo son una prueba en sí misma de que estos procesos jurídicos, de que estos casos inventados son completamente absurdos, ¿no? Y la prueba está en la operación activa, pública y evidente de las diferentes fuerzas del Estado y de los distintos representantes del Estado para entorpecer la justicia. En este caso, el compañero nos relata cómo en este mismo día de la audiencia final de Miguel se presentaron caciques armados a recorrer, ¿no?, afuera de la casa de Miguel, ahí en la comunidad, para intimidar y para asustar. De igual manera, pues vimos que estos caciques se presentaron. No eran caciques, ¿no? Fue la policía estatal y la policía judicial que empezaron a hacer rondines a través de la casa, y los caciques con armas largas se presentaron ahí en donde estaba haciéndose la protesta y la marcha por la liberación. Al mismo tiempo, los funcionarios públicos del juzgado, el secretario de actas, el juez y los demás hicieron todo lo posible para evitar que se diera la audiencia el día de hoy, y de esta manera alargar más el caso y alargar más el sufrimiento de sus familiares y de sus compañeros. Y sin embargo, hoy, por lo menos de forma telefónica, ¿no?, se puede decir que no se pudo bloquear. O sea, si esa era su intención, pues en ese sentido es una victoria para el caso de Miguel, porque sí se llevó a cabo de alguna manera una comunicación, y esto lo que hace es dar un espacio de una semana para seguir pendientes, ¿no? Al principio, cuando empezamos a comunicarnos ya ansiosos por saber lo que había sucedido, pues nos dijeron, ¿no?, que hasta cierto punto eran buenas noticias, y estas son las buenas noticias, ¿no? Fue una victoria de la movilización de los compañeros solidarios y de la comunidad organizada, que lograron que se diera la audiencia, que las autoridades por todos los medios posibles intentaron detener. Y entonces el juez anunció que en 15 días iba a dar su resultado final, ¿no? Entonces quedan estos 15 días para seguir con la presión política, con la campaña de cartas, con las movilizaciones. Es un compañero de la escuela, mi mamá narra cómo los viajes son difíciles, tener a un preso al que sabes que necesita comer y tener que hacer horas para trasladarte, es otro de los ataques también que le están haciendo no solo a Miguel, sino a toda su familia. Y por eso es que nos solidarizamos con ellos. Y para cerrar, quería decir un texto de Emma Goldman, porque el de hace rato que leí decía y hablaba sobre la importancia de no uniformarnos, ¿no? Decía que esta máxima de que la diversidad es la vida y la uniformidad es la muerte. Y bueno, ahora en otro texto, en otro pedazo, en otro fragmento, ella dice: no tememos decir que queremos unos hombres y unas mujeres capaces de evolucionar incesantemente, capaces de destruir y renovar su entorno sin cesar, de renovarse a sí mismos también. Hombres y mujeres cuya independencia intelectual sea su mayor fortaleza, que no los amarre a nada, siempre predispuestos a aceptar lo que sea mejor, felices por el triunfo de las nuevas ideas, que aspiren a vivir infinidad de vidas en una sola vida. La sociedad teme a tales hombres y mujeres. Por tanto, no debemos esperar que pueda querer una educación capaz de hacer estos hombres. Pero por tanto, yo agregaría, podemos celebrar que hay gente justamente como Miguel Peralta y todas estas personas que están luchando por la naturaleza, contra los transgénicos, pues que son este tipo de hombres y mujeres que queremos, y los queremos libres. Ya estamos en altas horas de la noche, llevamos un rato transmitiendo, ya tenemos que cerrar. Estamos aquí en el paro, en la ENA, desde ya hace casi un mes, aquí juntos con los compañeros que están sosteniendo el movimiento, la cocina, las comisiones, la seguridad, las guardias, los demás compas de Radio Zapote y todos los camaradas paristas de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Sí, a los que les mandamos saludos, porque también el día de mañana, que viene la interuniversitaria, también esta vez será en el Che Guevara, regresa a la UNAM, después de haber estado aquí en la ENA, una interuniversitaria bastante intensa que hubo aquí en la ENA, maratónica, 23 horas, casi un récord Guinness en eso, de los últimos tiempos. De la huelga del 99, tal vez no había asambleas tan largas, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo, pues con mucha representatividad, parte de lo que sucedió en esta nueva reinvención de la propia Escuela de Antropología e Historia viene precedida. Incluso la cafetería se llama 3 de septiembre, le acaban de poner el nombre. Y bueno, nada más yo quiero, antes de despedirme, soy Imuris Valle, quería invitarles, porque justamente mencionaba que hay una exposición en el Museo del Monumento a la Revolución, que es de los tres hermanos Flores Magón, anarquistas se llama, y va a estar hasta principios de enero, entonces vale la pena ir. Justo van a encontrar fotos de la zona, de Oaxaca, de la Mazateca, desde bicicletas de la época, van a encontrar cartas muy íntimas de la familia, de los tres hijos, con su padre, con su madre, luego toda la parte de influencias literarias que pudieron tener, y ahí se encuentran los libros que ellos leían, ¿no?, con los que se inspiraban también. Y después, pues toda la parte interesante del anarquismo, tanto en la Ciudad de México como después a nivel transfronterizo. Y bueno, es una exposición que realmente vale la pena, es sobre los tres hermanos Flores Magón. Terminando con el punto de análisis que estaba proponiendo sobre la situación en el Xochitlán de Flores Magón, pues hoy vimos que se movilizaron los sectores partidistas, una diputada federal y una diputada local de Morena. Al mismo tiempo, los medios burgueses locales, mercenarios, entraron a esta campaña. Funcionarios públicos del juzgado, el secretario de actas, el juez, los abogados, la policía judicial, la policía estatal, los caciques paramilitares. Todos actuaron en conjunto con un objetivo, el de evitar que se diera la audiencia de Miguel Peralta Betanzos para alargar su prisionamiento injusto, su secuestro por parte del Estado, y alargar el sufrimiento y la angustia y el desgaste de recursos de la Asamblea Comunitaria para que no puedan pelear por sus derechos. Claro, pero por eso estamos, digamos, celebrando con esta transmisión, ¿no?, el hecho de que aún con todas estas movilizaciones, digamos, para desmovilizar y para detener y para mantener encerrado a personas que realmente lo que están demostrando es simplemente un proceso irregular, o sea, jurídicamente, ¿no? Están ahí de una manera que no está, es que es ilegal, ya no hay más pruebas, ya no hay más, no hay personas que estén presentando nada nuevo, ¿no? O sea, por eso es que estamos seguros que es un buen momento también para que llegue la libertad. Cerramos. Sí, con un saludo para la familia, con un saludo para todas las personas que estuvieron apoyando en estos días, recolectando firmas, para los que firmaron también, y pues todavía tenemos 15 días de trabajo por Miguel. Sí, hay muchísimo trabajo que hacer, y pues recordarle a Miguel que acá sus camaradas de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, los que lo conocimos un poco, los que lo conocieron mucho, ¿no?, sus meros amigos que estuvieron ahí haciendo todo lo posible para difundir su caso, pues siguen sí, acá. Y anarquistas también de la ENA que consideran que su caso también es representativo, justo por lo que se mencionaba, ¿no? Entonces, que es muy importante insistir en la libertad de él porque es un precedente necesario para sus otros compañeros. Y la gente nueva pues está siendo informada, ¿no?, de la situación y la realidad allá en la Mazateca de Oaxaca, y pues los nombres de los caciques pues están siendo, ¿no?, y sus colaboradores, ¿no?, y sus cómplices y sus amigos y sus investigadores amigos, ¿no?, y demás, pues también están siendo nombrados. Acá nos despedimos, esta fue una transmisión especial de Radio Zapote en paro de la ENA. Esperamos también, ya estamos exigiendo, queremos regresar a clases, pero antes de ello queremos exigir que se hagan los acuerdos en la comunidad de la ENA, así que pues seguimos en la ENA, seguimos en la radio, escúchenos, estos días que vienen son importantes, viene la marcha el 2 de octubre y pues vamos a estar ahí toda la ENA apoyando, caminando, y ahora ha habido mucho trabajo gráfico incluso, ¿no? Hay muchas cartas por todas partes, carteles, vengan a la ENA, está muy bonita, no la van a reconocer. Como que no logramos cerrar este programa, ¿no? Cierto, vámonos, bye. Pero bueno, los dejamos con este bloque musical latinoamericano. Vamos a poner una canción de la primera, canción Mansa para un Pueblo Bravo, ahora que los Guaraguau van a venir el 2 de octubre, ¿no?, a tocar. Estamos esperándolos, sí, ya, grandes sorpresas. Este grupo legendario histórico pues va a venir aquí a México especialmente para tocar en los 50 años de la masacre. Con solidaridad también estuvieron con los padres de Ayotzinapa. También y tocaron para ellos, 26, ¿no? Ahora, claro, después de la marcha del 26. Entonces, bueno, esperamos eso, hay grandes sorpresas. Una que me atrevería a decir es, por ahí anda una ópera, una canción de ópera rock de Enrico Chapela que esperamos poder escucharla. Y hay muchas cosas que van a estar sucediendo y pues aquí seguimos en Radio Zapote. Bueno, y después recordando y eso, abrazando a los compas de Nicaragua que están resistiendo completamente contra la dictadura, le vamos a poner el No se me raje mi compa de Carlos Mejía Godoy, y terminamos con una rola que es la cumbia de la dictadura. Nos despedimos. Thank you.